Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido E. Entretenimiento. ¿Qué es lo que quieres escuchar? El mejor show radial. ¿De qué tienes ganas? Información, entretenimiento, buena música y diversión. Si quieres tenerlo todo a un clic de distancia, tienes que quedarte aquí, porque Plan Ideal es para ti, porque es tu mejor compañía. Noticias, primicias, música y variedad. Todo en un solo lugar. Plan Ideal. Comenzamos. Gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos y bienvenidas a este sábado. Sí, ya estamos sábado, estamos a poquito de sentir la Semana Mayor en la religión judeocristiana. Así que vamos a estar ahí pensando, reflexionando a partir de todos los sucesos que nos han estado pasando en los últimos meses, ¿no es cierto? Y después vamos a estar disfrutando también de la deliciosa panesca. Así que, si ustedes ya son parte de esta gastronomía tan rica que tiene nuestro país, nos pueden invitar. Nosotros podemos ir llevando el dulce de leche para degustarlo en compañía de ustedes. ¿Nos invitan? No hay ningún problema. Así que bienvenidos y bienvenidas a este sábado 27 de marzo del 2021. Estamos muy felices. Un poco preocupados también por el clima. Esta semana también ha sido de lluvias bastante fuertes aquí en la capital, pero en la mañana también ha salido el sol como para iluminar todo, para llevarse todo lo malo, la lluvia, y al día siguiente levantarnos con un rico sol. Un rico sol también que tiene un vientecito bastante fuerte, pero igual nos toca abrigarnos muchísimo, y lo que sí tenemos que seguir haciendo, continuando con esta buena práctica, es seguir usando la mascarilla. No dejemos de usar la mascarilla, tampoco dejemos el lavado de manos frecuentes y la desinfección de la superficie en donde vayamos a laborar. De esta manera nos vamos a mantener fuera de las cifras del COVID-19, así que por favor les queremos con mucha salud y vida para seguir disfrutando de este vaivén, de este sube y baja de lo que es la vida, pero siempre no olvidándonos de ser agradecidos. ¿Qué tal si en vez de levantarte molesto, fastidiado por todo lo malo, pues dices muchísimas gracias por todo lo malo que estoy recibiendo? El día de mañana va a ser mejor. Y de esa forma también vamos a hacer algo mucho más hermoso y mucho más llevadero de lo que es esta vida. Así que te invito a que seas feliz, a que seas agradecido, a que siempre estés dando buena cara. Porque cuando das, recibes. No te olvides de eso. Así que muchísimas gracias por estar aquí en este sábado. Sí, es sábado. Nos hemos levantado con muchísimo ánimo. Vamos a acompañarte en esta hora de programación. Aquí en Plan Ideal por Radio CCE. Soy Edu Muñoz y es un placer de verdad darte los buenos días. ¿Qué tal con esa actitud de empezar todos los sábados? O también todos los días de la semana. Así que vamos siempre con actitud positiva, actitud ganadora. Desde ahí empieza el cambio. Y para eso te quiero presentar una canción maravillosa. Esta canción la está rompiendo en TikTok porque ya ha salido el challenge. Así que yo te quiero presentar para que tú te unas en este sábado a hacer el challenge de Superpoderes junto a Pablo Jara con esta mágica canción. Empezamos el programa. Pablo Jara, otra vez. Amor, cuando te veo yo siento de todo. Cuando te me acelere yo voy a mi modo. Cuando te vi adelante con esa faldita, a mí me dieron ganas de ser hormiguita. Si un día a ti te lleve, yo me lanzo al lodo. Si tú eres mi esmeralda, soy tu Quasimodo. Si quieres ser guerrera, yo seré tu lucha. Después hacemos la paz juntito en la ducha. Contigo me trasnocho hasta las 12 y pico. Si tú estás a mi lado, yo me siento rico. De todos mis poemas, yo a ti te dedico. ¿Eso qué dice qué? Déjame un beso que me altere y que la calma me acelere. Y que me diga que me quiere. Que me dé superpoderes. Déjame un beso que me altere y que la calma me acelere. Y que me diga que me quiere. Que me dé superpoderes. Y si te pone bonita, quita la seriedad de esa carita. Pinta en tu boca una sonrisita. Y nosotros nos unimos, nos acabamos de unir al TikTok, al challenge de superpoderes de Pablo Jara. No te olvides, esta canción sonando aquí en Plan Ideal por Radio CC, así empezando este sábado 27 de marzo. ¡Disfrútala! La calma me acelere y que me diga que me quiere, que me dé superpoderes. Déjame un beso que me altere y que la calma me acelere y que me diga que me quiere, que me dé superpoderes. Si te preguntas de quién es este ritmo bastante pegajoso, yo te quiero contar. Él es Pablo Jara con su canción Superpoderes, sonando aquí en Plan Ideal por Radio CCE en este sábado 27 de marzo del 2021. Ahora que ya sabes que quiero de todo, me acerco hacia tu boca, yo me doy el modo. Cuando te pones seria de aquí no me quito, cuando estás caliente por ti me derrito. Si en la arena yo te canto, no es que yo esté loco, si vamos para la playa quiero de tu coco. Cuando te vi adelante con esa nalguita, a mí me dieron ganas de darle moriditas. Déjame un beso que me altere y que la calma me acelere y que me diga que me quiere, que me dé superpoderes. Déjame un beso que me altere y que la calma me acelere y que me diga que me quiere, que me dé superpoderes. Hermosísima esta canción que acabamos de disfrutar. No se olviden, Pablo Jara, superpoderes. Gracias de verdad a las muchachas del Team Pablo Jara que han estado solicitando esta canción durante toda la semana. Les mandamos un besote inmenso. Esperamos hayan disfrutado de esta canción y también, por supuesto, les invitamos a que se unan al challenge de superpoderes en TikTok y también en Instagram. Vamos ahí. Nosotros lo estábamos haciendo. Esperamos haberlo hecho medianamente bien, así que muchísimas gracias a todas las personas que se están conectando, que están con nosotros en este sábado 27 de marzo del 2021. De verdad, para nosotros es un placer y por supuesto también le queremos dar gracias a nuestros auspiciantes. No podemos comenzar tampoco este programa sin darles las gracias a todos ustedes, porque este programa llega a todos ustedes gracias al auspicio de Creaciones Marley Hogar. Si deseas que tu casa tenga un estilo diferente, aquí encontrarás juegos de baño, sábanas, cortinas, cobertores de silla y cojines con los mejores precios del mercado. Si deseas realizar tu pedido o deseas mucha más información de todos los productos que puedes adquirir aquí en Creaciones Marley Hogar, pues yo te invito a que copies el número de WhatsApp en este momento, que es el 0998-424953. 0998-424953 con la señora Marlene Moreno, su propietaria. También puedes visitar su fanpage en Facebook como Creaciones Marley Hogar. Así que vamos a darle una chequeadita a Creaciones Marley Hogar en Facebook. Además, tenemos, por supuesto, Mariscos Don Jorge. Te traen las delicias del mar para tu mesa, directo a tu mesa, así que llénalos con tu deliciosa sazón, así como nos encanta a nosotros, un poquito de sal, un poquito de limón, ¿qué tal? Un poquito de vinagre también, queda riquísimo, ¿no es cierto? Un poquito de alguna bebida alcohólica también queda ahí en los mariscos, y por eso, pues vamos a consumir los productos más frescos del mar, todo tipo de pescado, como albacora, róbalo, todos los que tú desees, en serio, no te los voy a enlistar porque son un montón. Además, camarón, almejas, langostinos y los que ya están de regreso, los deliciosos cangrejos. Así que todo esto para las parroquias de Cumbayá, Tumbaco, Pifo, Tabaela, Yaruquí, Checa y El Quinche. Contáctate al 09 90 40 62 con Jorge Muñoz, su propietario. 09 90 40 62 con Jorge Muñoz, su propietario. Además, Tierra de Flores, ¿deseas hacer de un día normal como este sábado 27, que es un día cualquiera, una ocasión especial? Pues vamos a regalar sus hermosísimos arreglos florales, frutales y sus hermosas cajas decoradas con deliciosos manjares. Te invitamos a visitar su página web www.tierradefloresquito.com. Tienen ahí, tú puedes hacer tu compra, tu pago directo con muchísima seguridad a través de tu tarjeta de débito o de crédito. www.tierradefloresquito.com. Escribir a su WhatsApp también al 0984-060463 o dirigirte a sus redes sociales como @tierradefloresquito. Además, ¿deseas que tu dieta sea mucho más sana? Te estás cuidando bastante con el tema de la dieta, pero estás cansado de que estos productos sean muy caros en los supermercados a nivel nacional. Pues Allí Sano es lo que necesitas. Cuenta con granola 100% casera, frutas deshidratadas, snacks de frutos secos y también, para acompañarte durante toda tu jornada de teletrabajo, una deliciosa infusión. Los encuentras en redes sociales como @allí.sano y puedes realizar tu pedido al 0963529717. Si mencionas que escuchaste aquí en Plan Ideal, este fin de semana 2x1 en tu pedido. ¿Deseas también sorprender a todos con un cambio de look? No esperes más y visita también Mis Uñas Peluquería. El local se encuentra ubicado en la Plaza Santa María, esto en la parroquia de Tumbaco, junto a la cooperativa 29 de octubre. Y también, para conocer sus nuevas promociones, puedes encontrarlos en Facebook e Instagram como @misuñaspeluquería. O también puedes comunicarte al 0983-763056. Les recordamos que nos están escuchando a través de la 940 en amplitud modulada y en www.radiocce.com. Próximamente la web 3.0, ahí no te lo vas a poder perder. Estamos realizando todos los cambios necesarios para hacer una reinauguración de nuestra plataforma, donde van a encontrar toda la parrilla de programación de Radio CC, la primera radio pública cultural del país. Además, se pueden descargar nuestra aplicación para iOS y Android como Radio CCE 940. Y también no se olviden de visitar nuestras páginas, nuestras redes sociales como @planidealesc en Facebook e Instagram. Van a tener siempre lo más nuevo, lo más fresco, lo más reciente de sus artistas favoritos. Y pues, continuando con la buena música, y es que es sábado, no puede faltar la buena música, los excelentes artistas y, por supuesto, sus estrenos más pedidos, más solicitados a través de nuestras redes sociales. Y por eso queremos en este momento, un segundito, estamos por acá preparando todo para que suene súper bien. Pues denme un segundito, un cachito. No se olviden nuestro WhatsApp. Ya les voy a contar cuál es nuestro número de WhatsApp. Denme un segundito. También estamos en WhatsApp. Así de rápido pueden ustedes dedicarle una canción a ese ser especial, a esa personita importante que tienen en su vida. Y lo pueden hacer a través del 09-39-52-64-63. No se olviden, al 09-39-52-64-63. Ya mandé moviendo todo esto por tratar de conectar el computador. Así que, pues, les quiero presentar la siguiente canción. Se viene Marqués junto a Mabe. Y esto es, un segundito, vamos a bajar la cortina primero para que suene súper bien, ¿no es cierto? Con todo y saludo desde Marqués. Ahora sí, se viene Marqués junto a Mabe y esto es Sin que lo sepas. Tú el que vela tus sueños, y sin que lo sepas, tú ya tienes mi corazón. Y mientras tú buscas un juego, yo me tomo en serio esta tan absurda ilusión. Soy yo el que vela tus sueños, y sin que lo sepas, tú ya tienes mi corazón. Y mientras tú buscas un juego, amigos queridos, ¿cómo están? Solo pasaba por aquí para agradecerles tanto por su apoyo y su cariño a mi nueva canción junto a Mabe, que es una gran artista también, y pues que tiene una energía hermosísima para que le digas a alguien: no llores por un cobarde, aquí está alguien valiente que va a hacerte sonreír. Un abrazo. No sé si es correcto soñar con tu compañía, o solo es perfecto dentro de mi fantasía. Tal vez sea un pretexto para darme alegría, tal vez para el resto sea una simple ironía. Y ahí está, tú sin creer en nadie todavía. Y yo imaginando que eres mía. Y ahí está, buscando venganza a tus heridas. Y ahí está, y yo imaginando bienvenida. Soy yo el que vela tus sueños, y sin que lo sepas tú ya tienes mi corazón. Y mientras tú buscas un juego, yo me tomo en serio esta tan absurda ilusión. Soy yo el que vela tus sueños, y sin que lo sepas tú ya tienes mi corazón. Y mientras tú buscas un juego, yo me tomo... Soy yo el que vela tus sueños, y sin que lo sepas tú ya tienes mi corazón. Esta canción es Sin Que Lo Sepas, de Marqués junto a Mabe, sonando aquí en Plan Ideal por Radio CC. Hace tiempo que siento que algo aquí dentro revive si escucho tu voz. Tu despecho y lamento sentado en el viento y yo construyendo un amor. Hace tiempo que ya no aguanto más verte sufriendo el mismo error, mientras yo sigo siendo quien quiere silencio, que olvides todo ese dolor. Y ahí estás, sin creer en nadie todavía, mientras yo estoy aquí dispuesto a entregarte todo. Esto es Sin Que Lo Sepas, de Marqués junto a Mabe, sonando aquí en Plan Ideal por Radio CC. Soy yo el que vela tus sueños, y sin que lo sepas tú ya tienes mi corazón. Y mientras tú buscas un juego, yo me tomo en serio esta tan absurda ilusión. Soy yo el que vela tus sueños, y sin que lo sepas tú ya tienes mi corazón. Y mientras tú buscas un juego, yo me tomo en serio esta tan absurda ilusión. Esta canción se ha convertido en una de nuestras favoritas sábado a sábado, porque tiene un mensaje increíble y una historia maravillosa. ¿De verdad tú quieres seguir siendo esa persona que da mucho pero recibe poco? ¿O esa persona que se ha cansado de dar muchísimo a cambio de nada? Pues esta canción se titula Sin Que Lo Sepas, de Mabe junto a Marqués. Y pues ahora les vamos a presentar una de las dos entrevistas que tuvimos en esta semana. Sí, esta semana tuvimos un 2x1 justamente en el miércoles. Miércoles estuvimos conversando con Esteban Glez por su nueva canción Chuchaqui. Así que yo les quiero presentar, sin más ni más, pues nuestro segmento, El Curioso, porque vamos a estar conversando con Esteban Glez por su nueva canción Chuchaqui. Así que póngale play. Todo lo que deseas saber de tus artistas te lo contamos en El Curioso. Y bienvenida aquí a tu casa Plan Ideal por Radio CCE, la primera radio pública cultural del país. Esteban, ¿cómo estás? Buenas noches. Hey Eduardo, ¿cómo estás, hermano? Qué gusto saludarte, qué gusto estar de vuelta por acá con... La verdad que me siento como en casa. Y sí, la verdad, conversando de mi nueva canción, que se ha vuelto como... La verdad, como un suceso. Es una de las canciones que más cosas lindas me ha dado en mi carrera y estoy recontra que contento de todo lo que nos ha brindado la canción tan particular nuestra, ¿no? Como Chucho. Así es, y es que nos vienes después de una canción tan romántica, ¡pum! Esteban nos viene a presentar esta nueva canción un poco más movida, con un ritmo más urbano y también que invita a la gente a bailar. Esteban, ¿tenemos problemitas de señal? Así es, sí, toda canción que... La verdad que sí, si me pongo para acá, dame un segundito. Dale, nosotros te esperamos. Estamos esta noche aquí en vivo y en directo, siendo las 19 horas con 34 minutos. Ha caído una lluvia demasiado fuerte aquí en nuestra capital, así que el internet también ahí nos juega un poquito de malas pasadas. Yo también tuve que reiniciar el router antes de iniciar la entrevista, porque sí, estaba un poco complicado. Hasta casi no mucho estábamos con una tormenta eléctrica, así que pues vamos a estar en poquito nuevamente con Esteban Glez, conectándonos nuevamente desde la mitad del mundo para todo el Ecuador. No se olviden, en las redes sociales lo encuentran como Esteban Glez. Ya tú sabes quién es. También, por supuesto, obvio. Y esta noche vamos a estar conversando de una canción maravillosa. A mí me gusta mucho. ¿No? ¿A quién no le ha pasado esto? Ahí, Esteban, te escuchamos mejor. Okay, sí, la verdad que con la lluvia y con todas las cosas es como que está medio raro el internet, pero bueno, aquí estamos de vuelta. Nada, te estaba contando lo particular que era esta canción y que resultó pues ser quizás el himno de muchos, ¿no? Del 99.9999% de aquellos mayores de edad que algún momento nos pegamos un chuchaqui, de aquellos tenaces de que no nos acordamos qué pasó, de que estuvimos como un poco desorientados, del celular explotando de tantas llamadas de tu novia, de tu novio. No sé, la verdad que es una de las canciones que quizás no tendría, mira, que haber salido, porque no fue mi idea, tengo que ser súper sincero. Que es colombiano, mira, él ha trabajado con J Balvin, ha sido productor de Nicky Jam, entre muchísimos otros artistas, y cuando él vino acá a Ecuador un par de días, me dijo, mira, una palabra que en todo el Ecuador me puedan entender, como que sea muy suya, ¿cuál es? Y yo le dije, pues chuchaqui, sin duda alguna. Y me dijo, mira qué chévere suena, y pues ahí estábamos hablando de que en Colombia se dice guayabo, de que... En Venezuela es como estar con ratón, en México estar con bien pedo, hay porque aquí pues es otra cosa, ¿no? Entonces el chuchaqui creo que abarca una palabra muy muy buena de nosotros, y en esta canción hay palabras nuestras como chuta, en una parte también digo como chuta o chumado, y chuchaqui lógicamente, así que creo que es una canción divertida. El video es muy muy divertido. Si no lo han visto, tienen que correr a verlo y dejarme su comentario para ver qué les pareció. Yo me divierto mucho haciendo música, y particularmente con esta canción me pasó que fue algo como que me salí de mi zona de confort para poder realizar un buen trabajo. Te lo decías y yo bien lo anotaba al inicio de la entrevista. Nos presentaste el año anterior una canción súper romántica, pero este 2021, ¡chum! ¡Chuchaqui! Cuéntanos, ¿cómo nace este proyecto? Que claro, como tú lo dijiste, tiene su TikTok Challenge, así que si quieren, se pueden unir a Chuchaqui Challenge ahí en TikTok y hacer también la coreografía. Sí, bueno, el tema con Búscame, mi anterior canción, que era mucho más romántica, contaba una historia muy linda de que pues, necesitamos a veces también perdonarnos, que no somos perfectos, y ahora volver con Chuchaki con un tema un poco más movido, con ritmos más latinos, más caribeños, diría yo también. Es eso, el que puedan encontrar en un artista, yo creo que variedad también es súper importante, que no todas las canciones te suenen igual, que para mí eso también es algo como que tratar de salirme de mi zona de confort, y creo que lo estoy haciendo de la mejor manera, lógicamente, al unirme a un productor que tiene muchísima experiencia trabajando con grandes artistas. Entonces es como que cuando yo ya quiero, qué sé yo, te voy a invitar una canción ahorita de Eres mi amor y contigo todo va bien, qué sé yo, y todo es hermoso, y el mami dice, okay, metámosle maldad. Y yo, pero no, ¿por qué? No, metámosle maldad, ¿me entiendes? Entonces trata también de irte guiando por eso. Entonces, okay, eres mi amor y está todo bien, pero no puedo con tus celos, qué sé yo, le das la vuelta a la canción, ¿no? O sea, está todo bien, pero es esto. O yo creo que es lo que le va poniendo como que siempre la salsa de tomate a la salchipapa o este tipo de aderezos cuando te gusta algo, pero queda más rico. A mí me encantan las papas fritas o las salchipapas, pero no me puedo comer sin unas buenas salsas o sin el encebolladito, ¿no? Entonces, creo que todo este tipo de condimentos y cosas hacen que la música también vaya funcionando. Y es lo que trato de hacer yo, llevar a la música de mi país y el nombre de mi país lo más alto que pueda. Me encantaría, lógicamente, llegar pronto con un Grammy, con un premio, Billboard, qué sé yo. Pero no trabajo para ganarme el premio. En realidad trabajo para que mi música siga mejorando, mi carrera vaya avanzando. Y esporádicamente, pues sé que las cosas van llegando por sí solas. Nunca antes me había imaginado hacer una canción de estas y ahorita estar dentro del top 3 de las canciones más sonadas en Ecuador, imagínate. Entonces, creo que todo va de la mano, de a poquito. Y además, esta canción tiene su videoclip, que sabemos de muy buena fuente que estuviste por el Manso Guayas grabando este videoclip. Cuéntanos un poquito qué podemos encontrar y que, por supuesto, las personas que están en el Facebook Live ya están disfrutando del videoclip. Uy, loco, la verdad que el fue una completa locura, porque el tema también de pandemia complicaba mucho. Yo tenía pensado quizás hacer como alguna fiesta como que más grande y que ni sé qué cosas, pero nos tocó como reducir, y aún así fue complicado el tema de que todas las personas tengan su seguridad, ¿no es cierto? Con las respectivas pruebas, de no estar tanta gente cuando estábamos grabando, sino solo los necesarios. A la protagonista le tocó esperar casi que todo el día para firmar sus escenas, porque ella era como que la que al comienzo, pero de ahí salía solo al final. Pero hubo un ambiente muy lindo con la gente de Guayaquil, que yo de verdad tenía que hacerlo en Guayaquil, porque Guayaquil representa también algo muy importante, lógicamente, en mi carrera, y es de ese sentido de la gente quizás como más alegre, tú sabes cómo son los de la costa, y que ni sé qué. Entonces, y aparte, el encebollado de Guayaquil es el que te cura el chuchaqui. Entonces lo hicimos allá. Chino Castillo es un director que siempre admiré mucho su trabajo, y cuando supe que, claro, estaba grabando en Guayaquil, porque ya estaba viviendo hace un par de años acá, dije, okay, tengo que hacer el video de Chuchaki con él. Le presenté la idea, le gustó, y claro, modificó un montón de cosas para que podamos entrar dentro de un presupuesto y también dentro de lo que yo quería. Tú sabes que, bueno, yo en mis canciones no muestro muchas cosas con temáticas como sexuales o como temáticas, no sé, hasta un poco misóginas, se puede decir. Yo respeto muchísimo al género urbano, es parte de cada uno, ¿no? Y respeto a quien lo hace, está en su total derecho, pero yo trato de mantener una línea un poco más del reggaetón, quizás un poco más romántico, se puede decir, con una letra un poquito más digerible. El día de hoy me dijeron esa palabra en una entrevista, y me pareció bastante cool porque, sí, ¿no? Un poquito más digerible que quizás, pues, si estás con tus sobrinas chiquitas, yo tengo el gusto de tener 4 y de verdad es súper lindo que ellas cantan y está todo bien, ¿no? Saben a qué se refieren o lo que sea y está todo bien. Muy bien, estamos llegando a la parte final de esta entrevista, pero antes de Esteban, queremos que nos recuerdes cómo estás en las redes sociales, cuáles son todas las redes sociales y por supuesto que invites a toda la gente. Primero, te cuento a dónde, a tu cuenta de Spotify para seguir reproduciendo, porque también de ahí hay una cierta entrada, no tan fuerte, pero hay también una entrada para todos los artistas sí. que no tienen, que las marcas en sí no les ven tan comerciales, pero que desde estas, desde la música independiente también están trabajando y están trabajando muy duro, y pues felicitarte primero por esta nueva producción, de verdad, a mí me encanta. Traté de hacer el challenge, pero no nos salió tan bien. Traté de hacer el challenge. Ahí entre cuando está facilito. 4 para un lado, 2 para el otro. El chuchaki me mató. Es de lo más sencillo. Si ya no te sabes, o sea, no te sales, de verdad que te voy a dejar de seguir en TikTok en todo caso. No, mentira. Bueno, trata de hacerlo y a toda la gente que nos está viendo, sí. Está muy chévere. Ahora también vamos a tener otro challenge desde la próxima semana, que es para unirse como para el remix de Chuchaki. Así que, pues, si sabes cantar o se te da muy fácil el escribir como letras, yo voy a subir como que una parte del coro y te invito como que cantes la siguiente parte y que te inventes un estribillo, una estrofa para escucharte y pues poder ser parte del remix oficial también que se viene pronto. Y bueno, ahí estoy en todas mis redes sociales como Esteban Gles Oficial, Gles con Z, Esteban Gles Oficial, ahí me encuentran, ahí nos estamos comunicando, siempre trato de responder pues a las preguntas que me hacen. La verdad no soy muy bueno para los haters, así que pues, si no te gusta mucho mi música, mejor no la escuches, porque de verdad tú te mueres de iras, de ganas escuchándome, y yo también me muero de iras tratando de ver los comentarios, pero trato de tomarlo con buena onda. Entiendo que nadie es monedita de oro para gustarle a todo el mundo. Y nada, creo que es parte también de exponer también tu carrera, ¿no? El hecho de ahora poder salir a la palestra pública es complicado. Y la verdad trato, como te decía, de tomarlo con la buena onda. Así que les mando un abrazo. Síganme en redes sociales, se van a divertir un montón. Estamos ahí subiendo cosas. Si tienen alguna serenata virtual que quieran, pues puedo cantarles ahí una canción. No sé, la verdad que trato de divertirme mucho y bueno, agradecerles a ustedes, amigos de Plan Ideal, siempre por la buena onda, por darme el espacio de conversar con ustedes, con toda la gente, y esperemos sí ya poder vernos pronto. Esperemos que sí, y de verdad vamos a ir a cocinar con Esteban ahí, cocinando Eso. Y haciendo buena música. Cocinando hits, cocinando hits. me parece, me uno ahí, hashtag cocinando hits. Cocinando hits. Y ahora no te podemos dejar ir tampoco sin que antes nos cantes un cachito de Chuchaki, por supuesto, aquí en vivo y en directo, con un poquito de agua, porque es miércoles, todavía estamos sanitos. Arriba la mano el que dice yo, eso también me pasó, que ya no recuerdo qué sucedió, pero el Chuchaki me mató. Prometo que esta es la última vez que yo vuelvo a beber, que ya no recuerdo qué pasó ayer. Estoy con Chuchaki otra vez. Amigos, les mando un abrazo. Soy Esteban Gles. Ya tú sabes cómo es. Nos estamos viendo muy pronto. Besos. Esteban, ¿y te parece? ¿Qué tal si les pones a todas las personas que están en el Facebook Live el videoclip oficial de Buenísimo. Chuchaki? Claro que sí, amigos. Aquí les dejo este video. Se lo van a divertir muchísimo, de verdad, porque quizás a ti que me estás viendo y dices, no, que a mí no, a ti también te ha pasado, por eso estás ahí sandungueando, o le pasó a algún amigo tuyo cercano que le acompañaste algún Chuchaki. Esto es Chuchaki, mi última canción. Yo soy Esteban Gles y nos estamos viendo. Esta historia es verdadera, pero que no me crea, Era una noche cualquiera, pero se puso muy buena. Yo estaba en mi casa, sin saber qué pasa. Las malas influencias llamaban y llamaban. Una cosa lleva a la otra, solo recuerdo un par de copas. Arriba la mano y qué dice yo, eso también me pasó. Que ya no me acuerdo qué sucedió, pero el chuchaqui me mató. Prometo que esta es la última vez que yo vuelvo a beber. Que ya no me acuerdo qué pasó ayer. Estoy con chuchaqui otra vez. El chuchaqui me mató. Pero el chuchaqui me mató. Miro el cel te he llamado, el que estaba tomado. No sé bien lo que hablamos. Disculpa, estaba chumado. Yo estaba en mi casa, sin saber qué pasa. Las malas influencias llamaban y llamaban. Una cosa lleva a la otra, solo recuerdo un par de copas. Arriba la mano y qué dice yo, eso también me pasó. Que ya no me acuerdo qué sucedió, pero el chuchaqui me mató. Prometo que esta es la última vez que yo vuelvo a beber. Que ya no me acuerdo qué pasó ayer. Estoy con chuchaqui otra vez. Es que uno cuando crece va a derrumbar y se amanece. Lo que no nos damos cuenta es que hacemos estupideces. Es que uno cuando crece va a derrumbar y se enloquece. Lo que no nos damos cuenta es cuando hacemos estupideces. Arriba la mano y que dice yo, eso también me pasó. Que ya no me acuerdo qué sucedió, pero el chuchaqui me mató. Y ahí estábamos disfrutando de esta maravillosa entrevista que tuvimos el día miércoles, que si ustedes desean disfrutarla por completo, pues pueden ir y digitar @planidealc en Facebook y disfrutarla. Ahí estuvimos conversando de todo un poco, y a propósito, su nueva canción, Chuchaqui, ustedes la pueden disfrutar y solicitar también aquí en la parrilla de programación de Plan Ideal por Radio CCE. Y es un buen momento para darnos una pausa, porque se vienen los promocionales de Radio CCE a esta altura de la mañana, en este sábado 27 de marzo del 2021. Vamos a darnos un break al espacio promocional de Radio CCE. Aguanten, vean, los parlantes están que retumban. Tomémonos un respiro y escuchemos estos buenos mensajes. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Pa' que no te agarre ese virus, pa' que no te agarre, pa' que no te agarre ese COVID, pa' que no te agarre. Si te sientes con fiebre o no puedes respirar y del coronavirus crees sospechar, llama al 911 o al 171. Apunta 911 o 171. Quédate en casa, que no te agarres el COVID. No vayas a fiestas, mijín, ni aunque te hagan tilín, tilín. No vayas a ese cumpleaños, ñaño, ni a ninguna parranda, Amanda. Come mejor y chupa menos, Filomeno. Come mejor y deja el trago, Santiago. Andrés, no te chumes otra vez. ¡Mascarilla, amigo! ¡Las manos! ¡Lávate las manos! Nuestro programa, ahí estaban los promocionales de Radio CCE, Muchísimas gracias a todas las personas que le han ido dando like, me encanta, y también compartiendo. Muchísimas gracias porque por ustedes seguimos aquí para que se diviertan, para que disfruten de todas las novedades, noticias de sus artistas favoritos y por supuesto de lo que tanto nos encanta, que son también, que es también la tecnología, las series, los videojuegos, para todas las personas que disfrutan. Así que bienvenidos, sí, gracias por acompañarnos en este sábado 27 de marzo del 2021. Sí. Queremos recordarles que llegaron las buenas recomendaciones a esta altura de la mañana. Y pues bueno, vamos a empezar. Si desean que su casa tenga un estilo diferente, Creaciones Marley Hogar es mi primera parada de este sábado. Así que vamos a visitar su fanpage en Facebook como Creaciones Marley Hogar. Luego, como es sábado y siempre queremos salir de la comida tradicional, queremos preparar algo más rico, más sabroso y vamos a sorprender a nuestros familiares, pues vamos a ir a Mariscos Don Jorge porque tienen los productos más frescos del mar para que tú le pongas la sazón, los sabores, colores y olores que tú desees, los aromas, la magia del aroma en la magia de los aromas en la cocina. Por eso vamos a llamar rápidamente al 0990-404062 con Jorge Muñoz, su propietario. Y si en estos días ustedes tienen una fecha importante que celebrar, pues vamos a Tierra de Flores Quito con sus arreglos florales, frutales y sus cajas decoradas con deliciosos manjares que harán de ese día algo inolvidable. En Instagram y en Facebook los encuentras como arroba tierra de flores Quito. Y para que este nuevo año sorprendas a todos con un nuevo look, no esperes más y visita Mis Uñas Peluquería. El local se encuentra ubicado en la Plaza Santa María, esto en la parroquia de Tumbaco, junto a la cooperativa 29 de octubre. Además, si estás cambiando radicalmente tu dieta, pues vamos a ir con Allí Sano porque es lo que necesita. Cuenta con granola 100% casera, snacks de frutos secos y también las deliciosas infusiones. A mí me encantan y siempre me están acompañando para no sentirme tan cansado, y sino al contrario, relajado, porque el teletrabajo es bastante agotador, ¿no es cierto? Entonces, no olvides de tomar la agüita con una deliciosa infusión por parte de nuestros amigos de Allí.Sano para que tú lo disfrutes. Y por supuesto, vamos a continuar con la excelente música. ¿Sí? Queremos traerte la canción, la nueva producción musical y audiovisual de Dayanara, que por supuesto nos estuvo visitando y nos vino a presentar. Así que se viene esta canción hermosísima que ya superó los 2 millones de reproducciones en el canal de YouTube como Dayanara Bebo. Ahí está, yo ya les había dicho la semana anterior, se dan cuenta, estábamos a poco de sobrepasar los 2 millones. Está confirmadísimo, se superaron ya los 2 millones y vamos a ir por esos 10 millones nuevamente. Vamos a ir por esos 10 millones. Así que para todos ustedes se viene el desquite de Dayanara. Ecuador en la casa. ¿Cómo te explico que esa vaina ya es pasada? Que tus engaños no me hacen nada. Va a ver, no soy la santa que una vez te imaginabas. Llegó el momento que te vayas enterando que yo también me estuve revolcando con este y con otro. Con tu amigo Fernando que me andaba calentando. Con este y con otro. Yo ya me las cogí con más de tres y tú ni te enteras. Y ahora lo sé que esto se siente. Esto se siente bien. Yo ya te atorné y sin querer la jugadita te salió al revés. Me quedo con Andrés, él me quita el estrés. esta canción se titula El Desquite, ¿sí? De Dayanara, sonando aquí en Plan Ideal por Radio CCE. Síganla disfrutando, síganla solicitando. Suena El Desquite de Dayanara por Plan Ideal en Radio CCE. Y tú ni te enteraste, ahora lo sé, que esto se siente bien. Esto se siente bien. Yo ya te adorné y sin querer la jugadita te salió al revés. Me quedo con Andrés, él me quita el estrés, ey, ey. Y la culpa no era mía si me gustaba lo que me hacía. Y la culpa fue de él por ser mi infiel. Esta canción se titula El Desquite de Dayanara, sonando aquí en Plan Ideal por Radio CC. Dayanara, culpa fue de él por ser mi infiel, por ser mi infiel. Sábado en compañía de los mejores artistas, de tus artistas favoritos, y estábamos escuchando ahí a Dayanara con su más reciente producción audiovisual, El Desquite. Ustedes no se pueden perder del videoclip oficial que está disponible en el canal de YouTube como Dayanara Vivo. Vamos a sobrepasar rápidamente los 10 millones de visualizaciones, eso les aseguro. Y pues vamos a continuar con nuestro programa porque tenemos muchísimas cosas preparadas. Y a propósito, durante esta semana había salido rumores bastante fuertes, sobre La Casa de Papel, su temporada número 5. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues ya tiene fecha de estreno, así que programen el recordatorio en su celular para contarles todo lo que se sabe hasta la fecha sobre la serie. Nos vamos a ir con nuestro segmento de Geeks y Más. Fanáticos, la tecnología nos espera en Geeks y Más. Así es, ya estamos de regreso, pues ya tenemos datos oficiales de qué es lo que va a pasar con La Casa de Papel, la quinta temporada. Ustedes son amantes de La Casa de Papel, pues no se lo pueden perder. Permítanme un segundito, vamos a preparar todo por acá para que ustedes puedan ver también las escenas de lo que se viene para la quinta temporada de La Casa de Papel. Por supuesto, ahí lo están ustedes ya viendo en imágenes, y mientras yo les voy a ir contando qué es lo que tenemos hasta la fecha, qué es lo que se conoce. Pues la quinta entrega de La Casa de Papel será en este año, en 2021, y desde ya sus seguidores están a la expectativa para saber el destino de Tokio, Río, Denver, Berlín, Estocolmo, Helsinki, y así como de Lisboa y El Profesor. La temporada número 4, la temporada cuarta, finalizó con mucho misterio y en un momento cumbre de la serie. Lisboa se coló en el Banco de España para ayudar a la banda de atracadores a escapar. Mientras tanto, Alicia Sierra encontró el escondite de El Profesor y le apuntó con una pistola en la cabeza, dejando en el aire su destino. Así es, el objetivo es llevarse 90 toneladas de oro. La temporada número 5 tendrá 10 episodios confirmados por la propia Netflix a nuestras fuentes oficiales y se verá a finales de abril o principios de mayo y, por supuesto, sí, de este año, de 2021. Así que para eso ya no falta nada. Estamos ahí a las puertas de el nuevo estreno de esta canción, de esta serie que revolucionó en la plataforma de Netflix, porque recordemos que ya había tenido su lanzamiento en una cadena televisiva, pero que no le había ido tan bien, pero Netflix le puso el ojo, estrenó, y pues ahora ya vamos por la quinta temporada. Así que para todos los amantes y aficionados de La Casa de Papel, pues ahí tienen los datos más recientes de esta producción. Y ahora nos vamos a ir con más música, por supuesto, porque es sábado y siempre nos encanta acompañarles con muy buena música. Esta vez les quiero presentar esta maravillosa canción. Nos acompañan nuestros grandes amigos desde México. Desde México se viene. Ellos son Glaciar con su canción Solo Noche. Esta canción viene desde México al son de Glaciar, se titula Solo Noche, la estás escuchando aquí en Plan Ideal por Radio CCE. La noche se excita con los dos, nos mira. No se olviden, esta canción es Solo Noche de nuestros grandes amigos de Glaciar desde México. Ustedes la pueden ir solicitando también aquí en su programa Plan Ideal por Radio CC. Estamos llegando casi al final de nuestro programa, pero queremos terminar este hermoso programa que hemos tenido junto a ustedes con otra maravillosa canción, y es una canción nuevita, recién estrenada. Mía. Un segundito, uy, por ahí sonó, se me adelantó la canción, no hay problema, don't worry, be happy. A veces pasa, ¿no es cierto?, cuando estamos aquí en vivo por Radio CCE y también a través del Facebook, por supuesto. Se viene en este preciso momento una canción maravillosa. Un segundito. Muy bien, ya tenemos preparado todo. Ahora sí, les quiero presentar. Este es el más reciente trabajo audiovisual de Jonathan Luna junto a Mía Orellana y se titula Lo Mejor, sonando aquí en Plan Ideal por Radio CCE. No me equivoqué al escogerte para mí. Eres lo mejor que le ha pasado a mi vida. Y lo mejor es que tú y yo no somos iguales. Tú eres de Venus, vida, y yo soy de Marte. Ahí. Olviden, esta canción se titula Lo Mejor, de Jonathan Luna junto a Mía Orellana, sonando aquí en Plan Ideal por Radio CCE. llegando a la parte final de este programa. Ha sido un placer inmenso haber compartido esta hora de programación junto a ustedes. Les voy a dejar con un cachito más de Jonathan Luna junto a Mía Orellana. Se titula Lo Mejor, sonando aquí en Plan Ideal por Radio CC. Somos iguales, eso es lo bonito. Vayamos al ritmo que tú quieras, yo no me complico. Por eso esta canción te la dedico. Ay, para que me gustes tanto. Momento, nos vamos. ¡No! Pero no te olvides de escuchar nuestro próximo programa. ¡Wow! Con todo lo que quieres saber, porque Plan Ideal es para ti.